lloraban los muchachos al ver mi despedida. Yo salí del alto, yo salí del alto, yo salí del alto, el Algeria María, del Algeria María, del Algeria María, del Algeria María, yo salí del alto. Ay, decía Martín Rodríguez, decía Martín Rodríguez, decía Martín Rodríguez, lo mismo su papá. Si la fiesta sigue, si la fiesta sigue, si la fiesta sigue, Durán si no se va. Durán si no se va, Durán si no se va, Durán si no se va, si la fiesta sigue. Y sigue. Dinos cuando vuelves, dinos cuando vuelves, nos darás consuelo, nos darás consuelo, nos darás consuelo, nos darás consuelo, dinos cuando vuelves. La fiesta.